jugar conmigo. ¿Quieres jugar conmigo? Morder el reclamo publicidad. Esta es tu línea confidencial. Seré para ti alguien especial. Quiero apaciguarme pero sin exagerar. Suspiros, jadeos, esto se empieza a animar. Quiero apaciguarme pero sin exagerar. Cassandra no se cansa porque no te han afinar. Suena tan sexy tu voz. Me da la bienvenida a un contestador. Hola cariño, ¿qué tal estás? Me llamo Cassandra y conmigo vas a gozar. ¡Gracias!